Qué bueno encontrarte en mi camino. Contigo todo es especial. Voy a abrazarte desde que estés conmigo. Contigo todo es especial. Si tú te quedas, cariño, este amor que nos inventamos, vamos a escribir el destino. Cambiemos nuestro pasado. Si tú te quedas, cariño, este amor que nos inventamos, vamos a escribir el destino. Cambiemos nuestro pasado. Yo me conformo con tenerte, con besarte. Quiero decirte cada día despertarme. Reconocerte para mí fue lo más grande. Mañana, hoy, siempre, baby, voy a amarte. Y dame cariño, que yo quiero darte cariño. Yo besito en la boca, sentirme como un niño. Dame cariño, hey, quiero darte cariño. Yo besito en la boca, sentirme como un niño. Esperemos, reaccionemos, no te muevas de donde estás. Y ya mismo encontrémonos. Haz tu maleta, prepara tu pasaporte, vamos a viajar. El mundo recorramoslo. No saben que brindamos con champán. Que siempre después de un show vamos a la presidencial. Siempre te he hecho sentir la más especial. Y es por eso que critican. Si tú te quedas, cariño, este amor que nos inventamos, vamos a escribir el destino. Entendemos nuestro pasado. Si tú te quedas, cariño, voy a abrazarte desde que estés conmigo. Contigo todo es especial. Si tú te quedas, cariño, este amor que nos inventamos, vamos a escribir el destino. Cambiemos nuestro pasado. Si tú te quedas, cariño, este amor que nos inventamos, vamos a escribir el destino. Cambiemos nuestro pasado. Si tú te quedas, estás escuchando Nicolás Mallorca.